¿Y tú piensas en bucle? Bienvenidos a Bucle Mix. También suenan en Bucle Music. Nos vamos al sonido, retro. Don Diablo junto a Monochrome nos presentan este Enjoy the Silence. Esto no es un tema, es un temarraco. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Enjoy the silence. Los clásicos también suenan en Bucle Music. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.

Es un tema raco. ¡Ojito a lo que te viene! ¡Mira, mira, mira, mira! We'll be right back.